Aprovecho para invitarles, porque va a ser en el Zócalo, el informe del día 1 de diciembre. Que conste que no es como respuesta a la marcha de ayer. Ya lo había yo dado a conocer de tiempo atrás, antes de que hablaran de la marcha. Es que se cumplen 4 años. Yo tomé posesión el 1 de diciembre del 18 y voy a cumplir 4 años como presidente el 1 de diciembre. Invito a toda la gente que quiera participar aquí en el Zócalo a las 5 de la tarde.